deja que te vea yo. Ese ritmo y ese flow, papi, ven a dejar el show, que me tienes loca. La bola tengo yo, de Canarias vengo yo, componiendo fluyo con la misma nota. Trucando la forma de escuchar, la forma de hablar, escribiendo cómo encontrar las letras que puedan pegar. Fluye, ponte a buscar, tú no quieras igualar algo que no pueda comparar. Venga, súbete al altar. Dime cómo me ves haciendo esto, mírame si tú no me estás viendo. Si no te gusta, a mí me da lo mismo. Acepta que yo soy un algoritmo. Voy a hacer que yo esté en tus venas, escuchando cualquiera de mis temas. Que si cierras los ojos me piensas, no hay manera que no te enloquezcas. No eres capaz de pasar por mi lado y decir que no. Sabes que yo tengo algo que te vuelve loco. Esta vez te das cuenta y ves el sueño que quiero emprender y llegar a ser esa chica con tanta suerte que cante y te muestre lo que ella es capaz de hacer. Ey, ey, deja que te vea yo, ese ritmo y ese flow, papi, ven a dejar el show que me tiene loca. La bola tengo yo, de Canarias vengo yo, componiendo fluyo con la misma nota. No eres capaz de pasar por mi lado y decir que no. Sabes que yo tengo algo que te vuelve loco. No eres capaz de pasar por mi lado y decir que no. No. Trucando la forma de escuchar, la forma de hablar, escribiendo cómo encontrar las letras que puedan pegar. Luis, ponte a buscar, tú no quieras igualar algo que no pueda comparar. Venga, súbete al altar.